Platón elige el diálogo como forma de expresión de su pensamiento, quizás como tributo a su maestro Sócrates, a quien convierte en interlocutor de prácticamente todos ellos. Los diálogos de juventud están dominados por los temas de carácter socrático, y en ellos Platón se mantiene fiel a la enseñanza de su maestro. Entre ellos destacan Apología de Sócrates y Critón. En los diálogos de transición, Platón vierte ya algunas de sus opiniones, alejándose de la influencia socrática y comenzando a introducir elementos de su propio pensamiento filosófico, algunos de los cuales apuntan ya hacia la teoría de las ideas. Destacan en este periodo Gorgias y Menón. En los diálogos de madurez se encuentra ya el pensamiento de Platón en toda su dimensión. En ellos ha desaparecido todo rastro de influencia socrática y su contenido es expresión exclusiva del pensamiento platónico. Destacan El Banquete, Fedón y especialmente La República. En los diálogos críticos y de vejez, el propio Platón somete a revisión la teoría de la idea y algunas de sus consecuencias, aunque ello no signifique que sean abandonadas. También hay un creciente pesimismo en Platón, si nos atenemos al contenido de la última obra, ya que en la fase crítica parecía inclinarse hacia el pensamiento de elementos místicos religiosos y pitagorizantes. En estos diálogos destacan Parménides, Timeo y Leyes.